En los originales, Casa Buchanan's, un espacio cultural en la Candelaria para celebrar grandes momentos. Hoy es 23 de septiembre del 2019, el año se acabó. Muy triste, porque entre más se envejece uno, más rápido se le va la vida. En cambio los niños, yo no sé si hoy en día se les va rápido con todo ese poco de juegos que les regalan los papás, pero un año para un niño es como 100 años, y para uno un año es como 2 días. Don Nicolás Samper, director especial, bueno, delegado, ¿cómo se siente? Bien, un poco emo, de acuerdo a su postulado inicial, me parece. No entiendo. Sí, los emo. Emos, que son emocionales, las nuevas tribus juveniles. Ya un poquito pasada de moda esa, ¿sí? Pero... ya está, ya es, sí, antigua. Sí, tal vez un poco 2006, diría yo, sí. ¿Sí? Sí, es muy 2006. Estamos hablando de hace... 13 Estamos años. Hablando de hace 13 años, ¿no? Bueno, pero pues, yo soy Hoy antiguo. No hay nada. Un mundo totalmente destruido por la tecnología, por las guerras y por los comentarios de Donald Trump, que está en su... Uy. Está a punto nieve. Nieve. Sí, pero necesito que hablemos los que sabemos de eso. Punto nieve está el señor. Bueno, tema del día, Nicolás, que hoy me parece maravilloso. Sin tener en cuenta los deportes, ¿en qué actividad se desempeñan mejor las mujeres que los hombres y viceversa? No, me encanta el tema. Es de Emilio Sánchez. ¿Por qué excluimos los deportes? Pues porque en el deporte hay fuerza. Generalmente cuando hay fuerza en el deporte, pues juegan mejor, o sea, hacen mejor el deporte los hombres que las mujeres. Y de hecho por eso hay categorías femenina y masculina, digamos, para que no haya ese parangón. Entonces quisiéramos, sí, exacto, que no, sí, que no se trate como de hacer machismo en el tema, que empiece a escribir alguien que diga, no, es que en el fútbol, no. Yo tengo dos ejemplos para comenzar, básicos. ¿En qué es mejor un hombre con respecto a la mujer y una mujer respecto a un hombre? No conozco cajeros buenos hombres. ¿Cajeros? Me parece que las mujeres... ¿De supermercado? Sí, solo mujeres. No sé si lo han visto. Es difícil ver a un man en la caja. Son mucho más organizadas, más precisas. Suman, restan, no sé, son más, no sé, es una profesión muy, muy, muy dada a las mujeres. No conozco, aunque conocí el fin de semana una morena altísima, muy atractiva ella, pero muy poco turgente, sí, y es la primera mujer que me hace un buen trago en un bar. En los bares es de hombres, barman, barman. ¿Sí? Claro, claro. Barwoman, no me acuerdo bien que eso funcione. El único barman muy malo es Tom Cruise en la película Cocktail. No sé si lo recuerdan. Sí. Tirando los vasos, sí, por detrás. Con es las un perfecto botellas. Imbécil. A mí, en cambio, por ejemplo, me parece que meseras son mejores las mujeres. No sé por qué. Yo creo que no, es la visión es... de un hombre. ¿No? Yo por eso digo que el tema hay que hacerlo con mucha... Sí. Yo es lo único que voy a opinar en este programa, porque no voy a permitir que me empiecen a encender. Bueno. Por WhatsApp de que yo que no. Hay ocupaciones en que las mujeres son mejores que los hombres, creo yo, y actividades en que los hombres son mejores que las mujeres. No voy a hablar del volante, porque esto nos puede llevar de aquí hasta las 11 de la noche. No, tranquilo, ¿o no? Tranquilo, hombre. Parquear, por ejemplo, es... No sé. Listo. Vamos a dejárselo a los oyentes. Tema del día, Nicolás, otra vez. Sin tener en cuenta los deportes, ¿en qué actividad se desempeñan mejor las mujeres que los hombres y viceversa? Vamos a leer los primeros tweets de hoy, a ver cómo nos recibe el popolo, el público, el pueblo, ese al que nos debemos, ¿no? Sí. En administrar los recursos, a propósito, se eligió la mejor jugadora. ¿No se le podría poner a ese premio el galardón Gabriel Camargo? Bueno, tranquilo, hombre. ¿Quién es Gabriel Camargo? El presidente del Tolima, que tuvo unas declaraciones muy ofensivas frente al fútbol femenino. Dijo que era un caldo de cultivo de lesbianas y que eran unas tomatragos. Cosa que no le... ¿Otra vez? No, pero eso lo dijo en diciembre. Pero digo, ¿y ahora nunca, qué dijo? No, pero nunca hubo una sanción, que eso lo estipulan los estamentos FIFA, al dirigente. Jamás. Pasó de agache sin ningún problema. ¿Ya le pusieron la vaina o nada? No, nada, ninguna sanción de nada. Perfecto, en Colombia todo. De agache. Las mujeres son mejores poniendo cachos y los hombres creyendo que ellos son las que se las llevan a la cama. Saludos a lo más de la radio, Danielita Arepasos. Los hombres se desempeñan mejor dando excusas ridículas para no ayudar en los trabajos de la casa. Somos unos holgazanes. No, hombre, tranquilo, no todos. Señor Jaime, las mujeres con el tema del sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sentido son excelentes. Detectives siempre llegan a la verdad de todo y los hombres... en tomar y gastar, un poco machista. Bueno, tranquilo. En los cargos públicos, dice Marta Lucía Ramírez. ¿Será que nos está siguiendo la presidenta? Espere, miro, sí. No, tranquilo, tranquilo. No, es otra Marta Lucía. Ah, bueno. Ellas pueden hacer mil cosas al tiempo y nos enredan. Nosotros hacemos dos o tres con mucho esfuerzo. A mí me entregan tres dados, A, B y C, y me demoro 3 minutos no, en ordenar. Tampoco, pues. Pues sí. Administrando el dinero, los hombres somos muy irresponsables con la... Yo en esa sí, yo esa la compro de una. En el liderazgo de proyectos y en negociación. Y ahí vamos con el tema del día. Bueno, Eva, cuéntanos qué ha pasado en el campo internacional. Pues en el campo internacional yo creo que una de las noticias que más la está hablando todo el mundo en general es esa cumbre que tiene que ver contra el cambio del clima, los fenómenos ambientales. Iván Duque ha estado allá, ha estado precisamente en Naciones Unidas y ha hecho una invitación a todos los presidentes a dejar atrás los discursos y precisamente dice que lo que hay que hacer es tomar acciones. Ha dicho que ha llegado el momento de dejar de hablar y de sí tomar decisiones, algo que se ha visto en esa jovencita de 16 años que es la abanderada de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que se ha puesto a llorar incluso durante el discurso. Sí. Y así ha hecho una crítica breve pero concisa y directa al grano. Ha dicho, esto es una decepción para todos los jóvenes, que finalmente somos los que vamos a tener que sufrir todas las consecuencias del cambio climático. Vale ya de negociar, vale ya de hablar de dinero, aquí lo que hay que es tomar acciones y comenzar a hacer cosas, porque somos los jóvenes quienes estamos asumiendo las consecuencias de lo que habéis hecho vosotros. La verdad que unas duras palabras bastante fuertes a todos los presidentes de los diferentes países que estaban allí congregados en Naciones Unidas. Y el llanto de ella no era de pataleta, sino era de impotencia y de rabia por lo que está pasando. Pero una consulta, yo tenía entendido que Duque hablaba el miércoles, ¿habló hoy? Ya, habló pero con los latinoamericanos. Ah, no. ¿Cuándo habla él? ¿El miércoles? El miércoles, bueno, pero está, también está hablando. ¿Cuándo ya habla el presidente el miércoles. Trump no sé cuándo habla. No. El no, Trump no. Pues él se supone que no iba a ir. Que no va porque precisamente, exactamente. Todavía él está, digamos, cuadrando agenda con él. Esa ha sido la él noticia. Él está en Nueva York. Y anoche comió en el Hotel San Regis. ¿Ah, sí? Ah. ¿Y con quién comió? La ciudad de Nueva York está completamente paralizada. Las personas que quieran tomar un taxi no pueden. Las personas que quieran tomar un Uber no pueden. Las personas solo se pueden movilizar por metro. Como debe ser. La pregunta es, no, ¿cuándo habla Donald Trump? Qué pesadilla. ¿Cuándo habla Donald Trump? Es mi gran pregunta. Después de que hable Donald Trump, la ciudad se desaparece todo el problema. En cada esquina de Nueva York hay 10 policías. En cada esquina hay 10. Todas las calles están cerradas. En el Hotel San Regis, ayer, el presidente Trump cenó. ¿Con quién? Nadie sabrá. De pronto con Daniel Storm, una cosa no, de esas. No, hombre, Stormy Daniels. No, tranquilo, deja Stormy. Yo le digo Daniel Storm. Déjeme a mí bueno. Ponerle el nombre a cada cual. No. Y viene el presidente de Irán, pero no se van a ver. No, y has visto lo que ha dicho Mike Pence hoy. O sea, unas palabras bastante fuertes de nuevo contra Irán. Y el Reino Unido ha ratificado que Irán también está detrás de todo lo que tiene que ver contra los ataques a las petroleras. Con lo cual, el cerco contra Irán está heavy también. Ya el Reino Unido refuerza lo dicho por Estados Unidos. No, el Reino Unido es una esclavitud con los Estados Unidos. Vi una película ayer que se llama Official Secrets con Keira Knightley y Ralph Fiennes. Y es una historia de la realidad que es increíble, que en el año 2003, cuando la joya de la corona, el presidente Bush, hijo, invadió Irak. Irak, sí. Le tocó a los ingleses unirse, y una chica de la inteligencia inglesa mandó eso al Observer de Londres, y pues le costó la vida a ella porque después no fue capaz de esconder su verdad. Y en esa guerra se han muerto 1 millón de iraquíes y se han muerto 5,000 gringos e ingleses y 50,000 heridos. Es que los presidentes de Estados Unidos son bastante estrambóticos. Bueno. Pero quiero saber, Laura, Hoyos, ¿cuándo habla Donald Trump? Es que no hay una. No, pero es que como él ha llegado de sorpresa, todavía no se conocen muchos detalles. Él ha estado en el auditorio, ha estado escuchando algunas de las intervenciones, entre ellas la de Angela Merkel, ha llegado con Mike Pompeo, pero como todo es de sorpresa, no se sabe si va a hablar, sobre todo teniendo en cuenta que él siempre ha estado en contra de que exista todo lo que tiene que ver con el cambio climático. No se sabe. Por lo menos en todo. Hablar de otra cosa. En todo. Pero esto es para el cambio climático. Sí. No. El presidente, vuelvo y repito, bueno, y no quiero ser cansón, el presidente Duque hace su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas el miércoles. ¿Cuándo lo hace Donald Trump? Que y no, habla de lo bueno, que le no, dé la gana. Te lo busco, pero no hay fecha todavía, no se sabe. Acaba de pillar de sorpresa que Donald Trump apareciera ya porque no estaba agendado. Él no suele ir a ese tipo de cumbres. El presidente, pues presidente no, el delincuente del Nicolás ¿Qué? Maduro, ¿va a Nueva York o no va? No creo, ¿no? No creo. Pero pueden venir sin visa. Daniel San... ¿qué? Ernesto San Pérez estuvo acá sin visa. ¿Qué? Sí, porque yo... Las Naciones Unidas es un sector privado. Neutral. Sí, exactamente. De hecho, él lo cuenta. Esto además te lo digo porque fue un hecho real. Él sí iba un poco asustado de que sabía que no tenía visa y que él decía que tal que de pronto, aunque sí tenga la puerta abierta y me capturen, la tarjeta en blanco de que puedo ir porque formo parte de esta entidad, de pronto me caigan encima. Fue. No pasó nada, pero iba un poco asustado. Bueno, don Emilio Sánchez, después de este... De esta intro como tan polémica, tan espectacular, pues Emilio nos acompaña a partir de hoy en Los Originales, quiere ser parte de toda la selección musical. Y bueno, Emilio, vámonos con un poquito de música. Ok, vamos a empezar con algo nuevo, y es el nuevo disco de la banda estadounidense Vampire Weekend. El disco se llama Father. Pero me perdonas un momento. Sí. Es que creo que Nico tenía que aportar algo de una es casa preciosa. Correcto. Ah, estoy hoy dirigiendo. Dirigiendo, mire, en su mejor momento. Porque desde el 1 de agosto está en la Candelaria la Casa Buchanan's. Usted puede armar un grupo entre 6 y 24 personas y puede vivir una experiencia de maridaje, gastronomía colombiana, fusión de sabores típicos con las regiones del país. Todo eso y obviamente con el sabor de Buchanan's. Puede llamar a hacer las reservas al teléfono 318-857-3744, en el corazón de Bogotá, en la Candelaria. Pasan muchas cosas en la Casa Buchanan's. Vamos a comenzar entonces con lo nuevo de Van. ¿Qué le pasó? Hay muchas fotos de niños que se les acercan los tiburones. A mí me gustaría que se comiera una piernita de no. Parece que... Adelante, mire, por favor. Vamos a comenzar entonces con lo nuevo de la banda estadounidense Vampire Weekend. Y esto es de su nuevo disco, se llama Father of the Bride, el disco, y la canción así, How Long? Tough choice, don't make me laugh. My life's a joke, your life's a gas. You broke my heart in midnight mass. Now I'm the ghost of Christmas past. The only choice you gave to me is one I took reluctantly. Cause when we bled democracy, you always take immunity. How long? Do we sink to the bottom of the sea? How long, how long? How long do we sink and it's only you and me? How long, how long? How long? How long? How long? and clean. You wear the same old dirty jeans. What's the point of being seen? Those eyes are creep, those eyes are mean. What's the point of human beings? A sharpie face, I'm tangerine. Why has it felt like Halloween since Christmas 2017? How long? To be this hard. The house is on Mulholland Drive. The car's on Sunset Boulevard. The registration's here with me. Neither of us has the key. We can live down in the flats. The hills will fall eventually. How long till we sink to the bottom of the sea? How long? How long? How long till we sink? And it's only you and me. Nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Por eso seleccionamos cuidadosamente lo más fresco de nuestros campos y todos los días traemos en avión el pescado más fresco desde nuestras costas. Maduramos los mejores cortes de res para garantizarte su sabor y su terneza. También importamos miles de productos de más de 20 países. Todo esto lo hacemos por una sola razón: que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. En Falabella adquiere tu Galaxy Note 10 Plus por 4.399.900 pesos o tu Galaxy Note 10 por 3.799.900 pesos y lleva gratis una air fryer. Visita las tiendas Falabella y adquiere el siguiente nivel del poder. Aplican términos y condiciones. Son los herederos del trono, la nobleza del barrio. Les dicen los aristócratas de la plaza de mercado y los soberanos de la televisión colombiana. Así es, los reyes, lunes a viernes, 9 de la noche, canal RCN, nuestra tele. Siempre más es ponerse en tu lugar, saber que tu vehículo es muy valioso porque es el que te lleva por todos los caminos que quieres recorrer, el que sube montañas y atraviesa cada rincón del país. Por eso sabemos que al tanquear quieres el mejor combustible para cuidarlo, y nosotros lo hacemos entregándote combustibles con aditivos de la más alta calidad que garantizan un mejor desempeño para tu motor. Las estaciones de servicio Primax están en el país de la gente que da siempre más para darte más. Primax, siempre más. Las artes escénicas que dignifican el arte y la cultura estarán presentes en la segunda versión del Festival de Teatro San Ignacio del 25 al 29 de septiembre. Una iniciativa de Grupo Argos, Pro Antioquia y Confama. Boletería disponible en los puntos físicos de la tiquetera y en latiquetera.com. Vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar. Hay una Bogotá para cada uno. ¿Cuál es tu forma de vivirla? Una campaña de Pro Bogotá, RCN y Te Amo Bogotá. El AFI, American Film Institute, nos da una noticia muy positiva y muy merecida. Vi la foto y está livianamente antigua, pero acaba de anunciar que honrará a Julie Andrews con el premio de Toda una Vida en una gala en Los Ángeles el 25 de abril. Andrews ganó un premio Oscar en 1965 por su papel en una de las películas que más le gustan a Nicolás Samper, Mary Poppins. ¿Cómo olvidarla? Una de las que más me gustan a mí también. Y Julie Andrews, Collection of Poems, Songs and Lullabies. Eso es un premio Grammy que le dieron, y también por Mary Poppins. Claro. La actriz tiene 83 años, está livianamente mayor, y pues es la número 48 que recibe este prestigioso honor del American Film Institute, uniéndose a figuras de la talla de Mel Brooks, Robert De Niro, Meryl Streep y uno de los hombres más lagartos en la historia, George Clooney. Este año el honrado fue Denzel Washington. Noticias positivas, Nicolás. Pues mire, hablando de Bogotá, el programa Bogotá, ¿cómo vamos? Hizo una evaluación de los concejales de este periodo, entre el 2016 y el 2019. Bueno, las conclusiones que sacó el estudio es que los concejales tienen muchos mejores promedios a la hora de debatir problemáticas de Bogotá. O sea, en total se hicieron 978 sesiones plenarias, de las cuales 314 pues fueron plenarias, 202 de la Comisión de Plan, 232 de Gobierno y 230 de Hacienda. Y rescata los 5 mejores concejales de Bogotá, digamos, a partir de un puntaje y tal. El quinto fue Celio Nieves, del Polo Democrático. Estupendo. Que repite, ¿no? Claro. El cuarto, José David Castellanos, de Cambio Radical, que alcanzó un 79.32%. El tercero, Diego Molano, del Centro Democrático. Que no repite. Correcto, 80%. Emel Rojas. Ese correcto le suena tan feo. De Colombia bueno. Justa Libres, con 81%. Y el concejal mejor rankeado después de este estudio del programa Bogotá, ¿cómo vamos?, fue Diego Fernando Devia, del Centro Democrático, 82.06%. Ahí está, los 5 mejores concejales de la ciudad. Noticias positivas, Eva. Una que le va a encantar a Nico, sobre todo, que es la de la muerte de Barron Hilton, el magnate de los hoteles Hilton, entre otras cosas. Uy, se nos cayó muy duro. ¿El abuelo? Ya, el abuelo, de Paris Hilton. Era grande, ¿no? Pues sí, ya, el abuelo de señor. Paris Hilton tenía más de 90 muy duro, años ya. Muy duro. Uy, muy duro. El día que ya pasó y la noche que llega, muy doloroso. Bueno, el cuéntanos. Caso es que lo positivo es, no para su familia, pero sí para quien deja el resto de la herencia, porque su familia va a recibir el 3% de toda su herencia y el 97% de la herencia irá a otras manos. 100 millones de dólares es lo que se va a repartir su familia, que son bastantes, son 8 hijos, 15 nietos, entre ellos las herederas Paris y Nicky Hilton, y 4 bisnietos, que 100 millones de dólares están bien, pero para ellos no sé qué tan bien. Sí. Y la Fundación Conrad N. Hilton es quien va a recibir el 97% del patrimonio, es decir, 2.900 millones de dólares. Exactamente, la Fundación Conrad N. Hilton. Me gustaría debe escuchar ser. El concepto de Nicolás Samper. Me parece, ¿cómo se llamaba el finado, el difunto? Barron Hilton. Bueno, Barron, eres de los míos. Claro, vale. Él hizo esta fundación. Dejaste mucha plata de esa plaga. En el 44, dice que se trata de contribuir con iniciativas católicas, asistencia contra desastres naturales, programas de juventud y combate además el SIDA infantil, entre otras. Pues a esa organización le van 2.900 millones de dólares, a la familia, que son como más de 20, a los herederos, 100 millones de dólares, a repartirse entre ellos. Un poco rudo con la familia. No, me parece que es lo adecuado, que la gente trabaje. Barron Hilton, para dar un poquito de historia sobre Barron Hilton, pues hombre, era hijo de Conrad Hilton, que fue el fundador de la cadena Hilton. Y comenzó en negocios a los 19 años porque adquirió una compañía de cítricos en Los Ángeles. Después su padre le dijo: mijo, te pido el favor de que vengas a casa o si no te desheredo. Y obligado, en 1954 fue puesto en los altos cargos ejecutivos y después fue puesto presidente en 1979 cuando su papito Conrad Hilton murió. No. Baron Hilton hizo otro tipo de negocios que incluían una tarjeta de crédito que él creó, que se llamaba Carte Blanche. ¿Eso era solo? Carte Blanche. Carte Blanche. ¿Cómo? Carta Blanca, que era solo para que tenía cosa. Mucho poder. Baron Hilton entró al mundo de los deportes y se hizo dueño de un equipo de fútbol. Sasa Gabor. Hombre, Sasa Gabor. Esposa de Baron Hilton. Claro. Baron Hilton es el abuelito de Paris Hilton. Me parece un cretino. No dejarle a esa belleza sexual más de 5 millones de dólares. ¿Y si trabajan un poquito? Pero ya trabaja. ¿Pero por qué uno DJ tiene que trabajar? Por eso. ¿Ya usted consiguió su destino? ¿Vieron la película Downtown Abbey? No. Es una serie de televisión, sí. Hicieron la película los ingleses. Sí. Son 20 tipos que no hacen nada. Uh-huh. Todo el día tragar, caminar y tomar fiesta, trago. No, que esa es la vida que nos merecemos. Desafortunadamente, no tenemos esos abolengos y esa aristocracia que tampoco tuvo Baron Hilton. Lo que pasa es que la gente resentida lo que dice es que como él no puede vivirlo, se resiente y que los demás tampoco. Ah, pero para no, pero a mí sí me parece, a mí me parece absolutamente estúpido no dejarle la plata. A mí me parece absolutamente estúpido el gesto no dejarle la plata a la familia. No, sí me parece es el gesto más digno bajísimo. Con uno mismo. No con la familia, con uno mismo. No, con uno mismo. Ver, es que me ayudó mi familia, la familia. Ay, me das plata para... No, ya le di en vida. Pero es que usted como no tiene una fortuna como la de Baron, pues usted habla de los que tienen, pero... Nosotros no tenemos plata, Nico. Hay que dejar lo poquito que tenemos para nuestros hijos. Pero si no le vamos a dejar nada. Usted no yo a no. su hija, pero... No tengo que dejarle. Eso te iba a decir yo, pero ¿no le dejas porque no tienes o no le dejas porque no quieres? No tengo que dejarle. Si tuviera, no, que ella trabaje y haga su propio futuro. Hágame el favor. Ella es capaz. Pero no vamos a discutir más. El tema del día, Nicolás, por favor. Sin tener en cuenta los deportes... ¿En qué actividad se desempeñan mejor las mujeres que los hombres y viceversa? Según mis chismosos de confianza, este fin de semana vieron una mujer muy parecida a Eva Rey en Barú. ¡No! ¡André! ¡Ah! Colega, no vamos más que estar en Barú, ¿eh? Debo tener una de millas. Ahí no hay millas, eso toca en barco. ¿Ah, no? Bueno, pero hasta... Eso es desde Cartagena, ¿no? Cartagena tendrá que ir en avión. El dólar, 3,437. Hoy subió 35 puntos. Correcto. El Dow Jones subió 14 puntos. La bolsa de Colombia, flat. El oro, 1,529. Y el petróleo nuevamente se volvió a estabilizar. Porque allá en Arabia Saudita trabajan. Ya la refinería está a punto de otra vez funcionar al 100%. Y producirnos 7.6, 11 millones de barriles. Las mujeres tienen mejor desempeño tomando cerveza. Los hombres se desempeñan mejor viendo cómo las mujeres toman cerveza. Nota, Nico. Me va a hacer uno. Menos mal. Ellas son... No, sí, muy malo. Es que no manden... ¿cómo se llama eso? ¿Quién? Tweets machistas ni feministas, por favor, que no los voy a leer. Yo creo que vas a leer pocos. No, pero es que yo creo que uno tiene que ser responsable con el tema porque es chévere. O sea, uno no puede estar... Las mujeres son muy buenas por unas cosas y los hombres también. Espérese, a ver, pues no he podido. En la educación, las mujeres manejan más principios que los hombres. Nico, nota. 0-1. Para evitar que se organicen protestas por WhatsApp, ¿no creen que debe haber un ente regulador de esos grupos y cuando se trate de conspirar o planear deberían cerrarlos a tiempo? Nico, nota. 0-1, pues me imagino que lo dirá por lo del paro de hoy. Bueno, pero imagínese que yo tengo una chica que es muy cercana a nosotros, se llama Karen. Claro. Es nuestra gerente comercial de los originales, claro, a la que le ha ido supremamente. Madura. Ella vive en Chía. Uh-huh. Y esta mañana la llamé para mirar en la... A ver en qué andaba. La rutina diaria de nuestra vida comercial, sí, que es muy fuerte, ¿no? Claro, a ver en qué andan las bailes. Y me dice, no, Chief, estoy aquí en mi casa. Le dije, ¿cómo así? No, imagínense que es que los buses que van hasta donde tengo que coger el Transmilenio, que es en el portal de no sé qué. Sí, en la 170. No hay buses. Claro. O sea que no puedo llegar a su oficina. Pero sí. Mira a ver qué hace. ¿Y qué hice yo? Miré al horizonte. Claro. Pensé en Orlando y me fui caminando cabizbajo. ¿Y por qué pensó en Orlando? ¿Qué tiene que ver Orlando ahí? Claro. No, es que él es el pensador de Rodal, ¿no? ¿Por qué, hombre? Bueno, listo. Pero la ha pasado, la que venía a mi casa tampoco llegó. ¿Qué? Ah, es no. Que porque llegan, exacto. Es que intermunicipales, exacto, no están funcionando. Exacto, ha tenido muchos problemas. Funza, sí, Mosquera, Soacha, esas zonas Chía. Ha tenido muchos inconvenientes de transporte. Pero que está funcionando el Transmilenio, tengo entendido, pero en la zona ya de Soacha hay problemas, ¿no? En la mañana hubo problemas en la estación de la 146. ¿Y cuándo se acaba el paro para ver cuándo Karen se reactiva en sus interpretaciones comerciales? Pues es decir, es que el asunto de este paro es que no había como una cabeza visible, al menos de las agremiaciones de transportadores, claro. Entonces por eso es que el oyente hablaba de un paro que se armó desde la virtualidad. Pero y es que de hecho hay una confusión porque no se sabe si es de conductores o es de transportadores. Realmente ha estado organizado como a la ligera, entonces ha estado un poquito... Hoy para encontrar su pupitre de trabajo. No deje el hambre, que está difícil el viaje. 18 kilómetros a pie, ¿cuánto es, brother? Pero pues llega y para tenerse que volver a la casa. Pero eso iba a decir yo, venir sí, pero volver. No, pero se puede quedar donde familiares. No, pero... De... Todo el mundo tiene un familiar en Bogotá. Excepto Barrio. Eso iba Sigamos a decir yo, música, no. Claro, pero exacto. Va a callarme. Ya, un día como hoy nace en Madrid, en 1943, un tipo que antes de ser cantante... fue futbolista, el señor Julio Iglesias. Claro. 76 años. Aquí lo papá recordamos. Más Mondragón. No, pensé que cantaba más. Pues, y dije, bueno. Pues recordemos la historia. Julio tuvo una lesión y fue por eso que se volvió cantante. Una enfermera le pasó una guitarra y ahí fue que... Sí, él tuvo un accidente de tráfico, sí, y quedó muy... Y ahí fue que descubrió que lo suyo era otra cosa y bueno... Él estuvo nunca aprendió a cantar, pero pues ha vendido 600 millones. Él tal lo hubiera aprendido, ¿no? Él estuvo muchísimas tal veces. Tal hubiera aprendido el tipo. Él estuvo en Espectaculares GES en el año 81, tal vez, la primera vez, cuando era un lujo traer a Julio Iglesias. Estuvo también desde Nassau, en las Bahamas. Estuvo desde Cartagena en el 87, con el disco Un Hombre Solo. Y también recuerdo que invitó a mi abuelo a transmitir Espectaculares GES desde un concierto de él en el Wembley Arena en Londres, por allá en el 89-90. Y bueno, vamos a recordar a Julito con una canción. ¿Qué edad tiene Julito hoy? 76 años tiene Julito Iglesias. No, y muy prolífico en el tema de fertilidad, ¿no? Ah, eso sí. Tiene 14 muchachos. Pero Dios mío. No, tiene 8. Tiene 8 más los 6 naturales. Bueno, que hay uno que sí, ahí sí, parece que le ha dado la razón la justicia, pero él sigue diciendo que va a tutelar la decisión. Bueno, y Julito fue de los primeros latinos en pegarla seriamente en Estados Unidos. Con esta canción, sobre todo, esto es del 84. Gran cantante. Composición de Albert Hammond y de Hal David. Usted no sabe. Y esto es con un ídolo nuestro. Esto es a dúo con otro ídolo de la casa, el señor Willie Nelson. ¡Ah! Esto se llama To All the Girls I've Loved Before. Once caressed, then may I say I've girls who share my life, who now are someone else's wife. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before, to all of the girls who care. Fill my nights with ecstasy. They live within my heart. I'll always be a part of all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing. Every time I try to stay, the winds of change. Girls we've loved before, who traveled in and out our door. We are glad they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved before, to all the girls we've loved before, who traveled. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we loved before. La Bogotá que yo vivo se levanta con la bolsa de valores en la madrugada. Tiene clases de yoga en el Parque El Virrey, saludando al sol. Desayuna en los mercados móviles y luego almuerza y cena con reuniones de trabajo, pero en restaurantes diferentes cada día, cerrando con teatro y museos del centro los fines de semana. Hay una Bogotá para cada uno. ¿Cuál es tu forma de vivirla? Una campaña de Pro Bogotá, RCN y Te Amo Bogotá. En Jumbo, nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Por eso todos los días traemos en avión el pescado más fresco desde nuestras costas. Por una sola razón, y es que lleves a tu mesa lo mejor. Jumbo es calidad, Jumbo ven para creer. Una foto con el amanecer, desayunan frente al mar, se aplican bronceador, una hora de frente, otra hora de espaldas, ordenan langosta, brindan por su privacidad. Aquí va otra foto con el atardecer, se prometen estar toda la vida juntos. Así se vive un día en Aruba. Ingresa a aruba.com y planea tu viaje para enamorarte en la isla más romántica del Caribe. Necesitas Aruba. Quiero una camioneta para explorar nuevos caminos y ver la vida diferente. Si quieres ver la vida desde tu primera camioneta, hazlo. Disfruta tu nueva Hyundai Creta con una garantía de 7 años y paga anualmente 18.100.000 pesos durante 3 años. Además, recibimos tu Hyundai como parte de pago a precio de la revista Motor. Hyundai. Aplican términos y condiciones. Viva la Feria Vive en DaVivienda. Acérquese a nuestras oficinas y aproveche las ofertas que tenemos enfocadas en el crecimiento y administración de su empresa. Créditos, ahorro, inversión, manejo de nómina y seguros. Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2019. Para más información, consulte www.davivienda.com, sección Empresas. DaVivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, el Technicolor se lo ganó en el cine la película Downton Abbey. Downton Abbey es una serie que lleva muchas temporadas, es una serie inglesa. Sobre un castillo, es una abadía que queda a 5 horas de Londres, en donde solo hay aristocracia. Yo no había visto esa vaina, vi la película y pienso que la historia siempre los de arriba y los de abajo. Los de arriba son los aristocráticos y abajo es la servidumbre, donde trabajan 40 personas en un mundo aparte. Sí. Pero pienso que cualquiera de la servidumbre tiene más clase que nosotros. Eso es verdad. O sea, no, usted viera la clase de la servidumbre. El nivel. O sea, usted y yo y Eva y Laura y Emilio llegamos a ese lugar, no nos contratan. No, en sus fragancias nobles. No tenemos sí cómo entender sí. A los a de arriba. A mí seguro no. No, y a mí tampoco. La pinta de esos manes, no, los modales, es la historia de Downton Abbey. Downton Abbey es esta abadía. Y la reina, una reina ficticia con el rey, Inglaterra, con su hija, van a quedarse una noche a dormir allá. Y es la preparación de las reuniones para la reina. ¡Ah! Esto es increíble. No les voy a dañar la película, solo les digo que llega un cocinero francés a sabotear todo y dice, yo soy el que le voy a hacer a la reina todo porque soy el chef de la reina. Sí. Le meten unas pastillas para honrar a la servidumbre de Downton Abbey. Sí. Y al tipo lo duerme en 2 días. Ellos hacen todo. Muy bueno. Aquí está Downton Abbey, la película más importante de la taquilla el fin de semana en Estados Unidos, con 31 millones de dólares. También se estrenó una película maravillosa que tuve la oportunidad de ver en una premier privada en las salas de Colombia, que se llama Ad Astra, que es la última película de Brad Pitt, en donde él sale al espacio a buscar a su papi perdido. Y su papi lo encuentra en Neptuno. O sea, mira el nivel de... que es un buen arepazo. Ese es un buen arepazo. Tranquilo. Arranco con ese. No, no, no, arranco con ese. Neptuno. En el número 3 está Rambo, Last Blood, Sylvester Stallone, en su quinta entrega del Hombre del Cuchillo. Hizo 19 millones de dólares, igual que Ad Astra. En el número 4, la película It, capítulo 2, tiene 18 millones de dólares. Y en el número 5, la película de la muy sensual Dominica, acá Jennifer López, Dominica es la nuestra, Jennifer López es la gringa. Hustlers, que tiene 17 millones. El acumulado de It Chapter 2 es 179 millones de dólares. Rambo, pues, el hombre tiene ya 73 años. Sigue manejando cuchillo, hacha, ametralladora, chacos. Manopla. No, manopla no usa, Nico. Ese ya es la estupidez. Claro, para saludos duelos. Saludos a Martín de Francisco. Para duelos. Que le debe estar escribiendo ahí no, manopla. No, tranquilo, para duelos. Ay. Para duelos que no son tan fuertes, pa, una manopla. Laurita, ¿me quieres contar un tricito de la taquilla colombiana, por favor? Claro que sí, Jaime. Mira, en el puesto número 5 está Ana, la película de Luc Besson, que ya tiene 124.156 espectadores. Puesto número 4 es para Chicos Buenos, 31.038 espectadores. Puesto número 3 es para Dora y la Ciudad Perdida, que ya tiene 249. Dora la Exploradora, dilo en nombre legal. Dora la Exploradora y la Ciudad Perdida, 249.769 espectadores. Puesto número 2 es para Ad Astra, Hacia las Estrellas, 97.805 espectadores. Y puesto número 1 es para It, capítulo 2, que ya tiene 1.475.207 espectadores. Es un poquito larga ir, ¿no? 2 horas 50 minutos. Larga, ¿no? Sí. Un tricito larga, ¿no? Pues un es payaso haciendo monerías. Bueno, tranquilo. Yo, pero claro, Animalandi duraba 3 horas y uno se mamaba a Pernito, Tuerquita y Bebé 3 horas todos los domingos. Y a Fabriani. Ah, pero tenía más variedad la lora de gelado. ¿Tú se acuerdas? Tenía mucha claro, cosa. Claro, el palo encebado, el kilométrico y una cantidad de vainas. Palo encebado. No me acuerdo. Qué ordinarías. No, yo, pero no pienso. No, yo me limito a no comentar más cosas. A la pregunta, Nicolás, del tema del día. Sin tener en cuenta los deportes, ¿en qué actividad se desempeñan mejor las mujeres que los hombres y viceversa? Vamos a ver qué nos depara la vida con estos muchachos. Eso es. Vamos a ver si han oído los consejos. Vi la película Yesterday y te confieso que me pareció un comercial de los Beatles de 2 horas y 15 minutos. Amigos, es seguro que presentando programas de farándula, Curiosamente, los programas de farándula los presentan son tipos, ¿no? Sí. ¿Esto muchos. ¿De la red no son manes? Sí. Claro. Julio Iglesias tiene dos hermanos medios, de 14, porque el padre de Julio de 90 era un viejo verde. Bueno. Las mujeres somos mejores administradoras de los recursos, dice Pati Mora. Lástima que hayan pocas mujeres en el poder. Pero ya hay muchas, ¿no, Eva? Sí, hay muchas. Obviamente, pues hay muchos más presidentes que presidentas. ¿Nuestro alcalde va a ser mujer, no? Pues todo apunta, pero... ¿Sí será? Pero no creas, Miguel Uribe, ahí está dando la pelea. Y Galán. Pero Miguel Uribe más, te vas a sorprender. Miguel Uribe es hijo de Julio César Turbay. No, es nieto. Es nieto, sí. Es nieto. Es el hijo de Diana Turbay. Uh-huh. Hija de Julio César Turbay. Cris Mateo BG. Jaimito, en cuanto a nuestra visión crítica del cine, los hombres somos más directos cuando hablamos de una película. Somos más sensibles en nuestras opiniones. No comparto tu opinión. ¿Ya viste The Joker, Jaime? ¿Cómo te pareció? Saludos a Eva King y a Laura Halls. Bueno. Jaime, ¿en tu testamento qué le vas a dejar a Orlando? Esa es una buena pregunta. Tengo tres hijos. El 33%. Sigamos. Qué fortuna, hombre. La pregunta es: guárdenme este audio. Guárdelo. ¿Yo? Porque eso puede ser una prueba ante la fiscalía. Claro, el día que. La pregunta es: no, no sabe. 3%. Yo llego con ese audio y digo: un momentico, que aquí hay un niño bueno, desatendido. Muchachos. Vamos con música antes de ir al arepaso número 1, por favor. Ok, vamos con Charlie Puth y una canción de su disco Voice Notes que salió el año pasado. Esto fue número 9 en el Reino Unido. How long? I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. No. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know how long has this been going?" You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. I'll admit it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. You'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" Yeah. She said, "Save your apologies, baby. I just gotta know how long has this been going on? You've been creeping around." Feeling it lately. compromiso es contigo y con tu familia. Por eso seleccionamos cuidadosamente lo más fresco de nuestros campos y todos los días traemos en avión el pescado más fresco desde nuestras costas. Maduramos los mejores cortes de res para garantizarte su sabor y su terneza. También importamos miles de productos de más de 20 países. Todo esto lo hacemos por una sola razón, que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. Son los herederos del trono, la nobleza del barrio. Les dicen los aristócratas de la plaza de mercado y los soberanos de la televisión colombiana. Así es, los reyes, lunes a viernes, 9 de la noche, canal RCN, nuestra tele. En los originales, ¡el arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! A propósito de... de la película Ad Astra, que me imagino que Laurita vio, ¿no? Ad Astra. Sí. Sí, cuéntame de qué cuéntanos se trata. La trama. No, sí, me la quiero ver. ¿En qué termina? Y la próxima semana más. Corrijan a Laura hoy por mentiroso. No es obligatorio. Todo se pega, no. Menos la belleza, ¿verdad, Nico? Voy a terminar yo siendo el único que dice la verdad aquí. Sí, claro. Las mujeres son mejores, las mujeres son mejores mentirosas que los hombres. ¿Quién dijo? Duda. ¿Quién dijo? Yo. Una mujer que sepa echar mentiras no la coge nadie. Perdóname, yo conozco unos expertos en mentiras. Bueno, también, pero es que como yo no sé de eso. Bueno, y el tipo Brad Pitt le dicen, óigame, es que su papá está vivo. Su papá se fue en una misión a buscar vida en Neptuno. Pero creemos que su papá se quedó allá por alguna razón. Una vieja. Mató a toda la tripulación y se quedó solo por allá. Hágame el favor, vaya y lo recupera. El viaje del tipo tiene que ir a la luna. Y de la luna tiene que arrancar en un cohete hasta Neptuno. Sí. El tipo la logra, llega hasta Neptuno y ve al papá. ¿Cuántos kilómetros hay desde la Tierra a Neptuno? No. Eso es todo. Hay que saber de planetas, ¿no? Es un planeta bastante lejano, o sea. Daniela es muy especial en estos arepasos en particular. Eva también es muy, muy talentosa en estos. Lo mío. Yo lo único que sé es que con esa sinopsis de peli no la veo. ¿Por qué? No, es que no la veas. Eso hay que ser un enfermo como yo. Pero está buena, ¿cuándo? La peli. Perdóname, ¿cuánto es que dura? No, 2 horas. No, ah, no, bien. It dura 3 horas. O sea, voy a buscar a mi padre a Neptuno. Bueno, pero el papá es Tommy Lee Jones, ¿no? ¡Qué crack! Tommy Lee Jones. Ambos actorazos. Pensé que uno iba a buscar a su papá. La arrugada. Sí, está. Se ha pegado Brad Pitt, hermano. No, Brad pensé Pitt. Que Tommy Lee Jones está... No, hecho, ese ya no se le ve la cara de lo... Está hecho un mojicón viejo, una salchicha vieja, parece. Una arrugada. Un panco. Eso es el sol y la buena vida. Una chicharrona. Cara. Dicen salchicha vieja, bueno, Tommy Lee Jones. Jonathan. Le damos las respuestas para aplicar el más uno y el menos uno, o seguramente un menos uno y nada más. Nicolás dice 4.500 millones de kilómetros. Daniela dice 180.000 millones de kilómetros. Orlando dice 10 millones de kilómetros. 10 mil millones. 10 mil. No, acá dice. ¿Dice ahí 10 mil o 10 millones? Dice 10 millones, no 10 mil millones. Listo, 10 millones es 10 millones. 10 millones. Eva está. Dice 69 mil millones de kilómetros. ¿Cuánto dice? 69 mil. Y Laura dice 80 mil kilómetros. Iba a poner millones. Ay, yo puse. No No, mentira, yo no sé. ¿Te pasó lo mismo? Menos uno para Laura Hoyos, que es tal vez lo más ridículo que he oído. No, pero tranquilo. Me faltó, se me olvidó. Si llegó Brad Pitt, uno cree que es breve. No, pues llegó en dos horas. Eso, llega en dos horas. Fue y voló. Ah, no, primero van a la Luna, después van a Marte, después hasta allá. El tipo se echó para llegar a Marte 17 días a 600.000 kilómetros por hora. Y se echó para llegar de Marte a Neptuno 73 días en un mundo irreal. Queda a 2.197 millones de kilómetros. Laura, la Luna queda a 300.000 kilómetros. Por lo cual tu respuesta no es digna de esta mesa. No, no, tranquilo. Me pasa por no ver la peli. Si la hubieras visto como nosotros. Sí, me faltó. Despeguemos. ¿Cómo va el arepaso? Daniela tiene menos 16 puntos, Eva tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 3 puntos, Nicolás tiene un punto y yo tengo 3. ¿Pero por qué tres? Si perdiste dos hoy. Cuatro, no, el dos. Si este es el primer arepaso. Bueno, Emilio, pongamos musiquita, por favor, antes de pegar, por favor. Ok, vamos con un clásico del soul, del 76. ¿Sí? Digo, van a ser las 6, ¿no? Después de las 6, ¿no? Creo que di una instrucción clara, ¿no? No, Emilio, listo, música, por listo, favor. Listo, listo, listo. Bueno, Lou Rawls, You'll Never Find Another Love Like Mine. Gloria y honor. RCN se identifica con la tranquilidad. ¡Ay, otra vez goteras! ¡María, traiga la olla grande! ¡Mi señora, qué hago con el sancocho! En época de lluvia es mejor estar asegurado. Llame al numeral 322. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Bueno, hemos hablado bastante de la aplicación de Despegar, del aniversario de Despegar, pues bueno, también de las ofertas, pues ahora hay algo mejor. La FM también se unió a este aniversario de Despegar con descuentos para nuestros oyentes. Les vamos a dar como regalo un 15% de descuento en vuelos a cualquier destino. Solo deben ingresar este código. La FM y en números 2019 al momento de su compra en Despegar. Así que presten atención que así se llevan ese regalo maravilloso. Descargan la app de Despegar. Primero que nada, si ya la deben tener, por supuesto, aquí le hemos recomendado mucho. Buscan el vuelo que quieren, no importa el destino. Y cuando ya hayan seleccionado el vuelo en el momento de la compra y vayan a pagar, ponen el código la FM 2019, el 2019 en números. Sin espacios, todo pegado, la FM 2019. Y ya, se les va a ver reflejado el 15% de descuento sobre el vuelo que hayan seleccionado. Así que es hora de que aprovechen este aniversario de Despegar. Válido del 23 al 27 de septiembre de 2019 o hasta agotar existencias. Aplican vuelos origen Colombia, tope máximo 300 mil pesos, stock 35, ver condiciones en la aplicación móvil de Despegar. Está prohibido el turismo sexual de menores, ley 679 del 2001, Registro Nacional de Turismo 31460. Con Tiendas de Uno, disfrutas mucho más de lo que te imaginas. Más productos, más calidad, más tiendas cerca de tu hogar, más innovación. Tiendas de Uno, calidad alta, a precios muy bajos. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Con DirecTV, que es la casa del fútbol. Vamos a hablar de fútbol, pero después vamos a hablar de los Emmys que se llevaron ayer a cabo en Los Ángeles. Los TV y novelas de la televisión americana. Es una buena comparación. Buenísimo. Bueno. Nicolás, primera pregunta. Dígame. Discúlpeme la ignorancia, pero tranquilo, leí un artículo tranquilo hoy en el New York Times que dice, sale una foto de Ronaldo con Messi y con un jugador de apellido como holandés. Virgil van Dijk. Exacto. ¿De qué equipo es? De Liverpool. Puntual, listo. Y los tres están nominados al mejor jugador del año. Eso no es... Ese no es el premio al Balón de Oro, ¿no? No, es The Best de la FIFA. Bueno, y eso, leí que los critican mucho esos premios, que eso es injusto, que eso no sirve. ¿Su opinión? Le voy a contar, porque a través de DirecTV pudimos ver toda la ceremonia de The Best que se realizó hoy, más o menos, ¿qué le digo yo? Una de la tarde comenzaba la ceremonia, más o menos, y todo el mundo apuntaba a que Virgil van Dijk, el zaguero central del Liverpool, fuera el ganador, por supuesto. Sin ningún argumento. No, porque mire, fue gran figura, había quedado campeón con Liverpool de Champions, es decir, había tenido una muy buena temporada, pero el que se llevó el The Best 2019, transmisión que vimos a través de DirecTV fue Lionel Messi, que fue proclamado como el mejor futbolista de la temporada 2018-2019. ¿Podemos saber los méritos de Messi? Pues hombre, mire, en cuanto a... La verdad, porque me parece que es regalado. Mira, en cuanto a cifras, la cosa es así. Hicieron un comparativo entre los tres jugadores que estaban seleccionados, Ronaldo, Messi y Van Dijk. Partidos de Ronaldo y Cristiano, 47. De Messi, 58, porque aquí se hace un reconocimiento individual. Y Van Dijk jugó 59. Goles, Cristiano Ronaldo hizo 31, Messi en 58 partidos hizo 54 y Van Dijk hizo 9. Asistencias, Cristiano Ronaldo hizo 10, Messi hizo 20, Van Dijk hizo 4. Títulos, aquí Cristiano Ronaldo se lleva la delantera porque ganó 3 títulos, Messi se llevó 2 y Van Dijk se llevó 1, que era el más importante, digamos, en el ámbito europeo, que era la Champions. Y en recuperaciones de pelota, hasta eso se mide en las selecciones, eso votan los jugadores y los entrenadores. 93 pelotas recuperó Cristiano Ronaldo durante la temporada, 120 Messi, 280 Van Dijk. Ganó Lionel Messi, entonces, el premio al mejor futbolista de esta ceremonia que organiza la. Y que vimos no se a través dice de más, no más palabras, señor juez. No, señor. Más claro, no, o sea, más diáfano. Más transparente no se puede. Exactamente. ¿Y cuándo es el balón? Eso es a fin de año, ¿no? Sí, el balón es como en enero. Y eso es como una es prensa o una revista. France Football. Qué jarteras. ¿Por qué no lo hacen en otro país? ¡Nico! No, tranquilo. Sigamos hablando de DirecTV Fútbol. ¿Qué pasó el fin de semana? Cosas positivas, negativas. Pues mire, cosas positivas. ¿Qué pasó con el Barça, con el... Bueno, ahí estuve viendo al Galatasaray, el fútbol turco. Bueno, yo le pido a usted, a Martín de Francisco y a su demás combo, ¿qué? Que dejen de engrandecer un fútbol que no sirve para no, nada. No, pero adelante. El fútbol turco tiene sus cosas. Pero mire, no, pero. Es mejor el Santa Fe. Dele. No, no, que ganó 3-0 al Envigado, anda en buena racha Santa Fe. Mire que de lo que podemos rescatar, por ejemplo, el fútbol español que vemos a través de DirecTV. El partido del Sevilla contra el Real Madrid, en donde James Rodríguez fue gran figura del juego, indiscutido, porque además no solamente estuvo en su condición de creador de juego, sino también marcó, quitó pelota, estuvo encima de Vanega. Todo eso lo pudimos ver a través de DirecTV. No, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasa? Bueno, tengo tos. Vimos eso, vimos la derrota del Barcelona. Anda mal el Barcelona. Perdió 2-0 con el Granada en los Cármenes. Hay crisis. ¿Cómo va a perder uno con el Granada? Bueno, imagínese. De hecho, el Granada no ascendió, pues. El Granada está recién ascendido a primera, tal cual como usted lo dice. Pero es que en Granada solo tienen la Alhambra. De fútbol nada, mí. Bueno, pero pues mire que de fútbol nada, pero el Granada le derrotó al Barcelona 2-0. La crisis en Barcelona es importante, está en el octavo lugar. Atlético Madrid empató con Celta de Vigo, un partido lo vi también a través de DirecTV. Madrugué para ver al Getafe, que le ganó 4-2 al Mallorca. No, estuvo bueno el fútbol español este fin de semana. Qué bueno, Nicolás, hombre, bueno. Todo a través de DirecTV. La Liga Inglesa, Manchester City, paliadito. Oiga, ¿no? Pero increíble ese partido, también lo vi. 8-0. Imagínense que dije, voy a ver aquí en directivo, a ver Manchester City-Watford, y prendí. Y dije, voy a esperar por ahí unos 20 minutos a ver si me engancha el partido o busco otra opción. 18 minutos de juego, iba ganando el Manchester City 5-0. O sea, le pegó una Perfecto. Tunda al Watford y ganó 8-0 al final del encuentro. Voy a dejar los semis para otra nota. Laura, contenido alternativo. Bueno, contenido alternativo hoy... 23 de septiembre, pues llega en exclusiva una nueva miniserie al canal On DirecTV, que es el canal 201. Si lo quieren ver en HD, lo pueden hacer en el canal 1201. Es una miniserie que se llama Cheat y es bastante recomendada porque pues la trae exclusivamente DirecTV para todos los usuarios y también la pueden seguir por DirecTV Go, así que no se la pueden perder hoy a las 9 de la noche. Muy sensual. Bueno, Emilio, vámonos con un poquito de música, ¿te parece? Claro que sí, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para una mujer que nació en Londres, de mamá jamaiquina y padre iraní. Ella se llama Roxy, esto es de un disco del 2010. El disco se llama Memoirs y la canción My Baby Left Me. Te trae una promoción que lo tiene todo. Compra hoy el mejor plan con tus tarjetas de crédito o débito y recibe hasta 3 meses gratis de programación. Además, te damos DirecTV Go completamente gratis para que vivas todos los partidos del fútbol europeo. Series y películas desde donde estés en todas tus pantallas. ¿Te lo vas a seguir perdiendo? Llama ya, numeral 332. Oferta válida del 1 al 30 de septiembre de 2019. Para más información visita directv.com.co/términos y condiciones. En Falabella adquiere tu Galaxy Note 10 Plus por $4,399,900 o tu Galaxy Note 10 por $3,799,900 y lleva gratis una air fryer. Visita las tiendas Falabella y adquiere el siguiente nivel del poder. Aplican términos y condiciones. En Jumbo, nuestro compromiso es contigo y con tu familia. Por eso seleccionamos cuidadosamente lo más fresco de nuestros campos y todos los días traemos en avión el pescado más fresco desde nuestras costas. Maduramos los mejores cortes de res para garantizarte su sabor y su terneza. También importamos miles de productos de más de 20 países. Todo esto lo hacemos por una sola razón, que lleves a tu mesa únicamente lo mejor. Jumbo es calidad. Jumbo, ven para creer. Siempre Más es cuidar el corazón de tu vehículo con combustibles de la más alta calidad y cantidad exacta. Por eso, las estaciones de servicio Primax cuentan con el programa Combustible Confiable, que es operado por Icontec, una empresa insignia en el control de calidad en Colombia, que garantiza que recibas la medida exacta y la calidad correcta de todos nuestros combustibles. Las estaciones de servicio Primax están en el país de la gente que da siempre más para darte más. Primax, siempre más. Las artes escénicas que dignifican el arte y la cultura estarán presentes en la segunda versión del Festival de Teatro San Ignacio del 25 al 29 de septiembre. Una iniciativa de Grupo Argos, Pro Antioquia y Confama. Boletería disponible en los puntos físicos de la tiquetera y en latiquetera.com. Vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar. En los originales, hablemos de tecnología. Una presentación de Chevrolet Colorado. Estrena la tuya con tasa desde 0.49% durante 5 años y bono retoma de 5 millones. Música espectacular. Contenido de otra dimensión. Analista deportivo fuera de la galaxia. Hay que ir a buscarlo en Neptuno. Se fue muy lejos ya de la calidad. Bah. Y la juventud de las mujeres de la mesa. Gracias. Laura en su pequeña edad. Eva en su más adulta edad. Listo. Hombre, es que tengo un aviso que me llama mucho la atención de tecnología. La empresa que puso la televisión a color en Colombia, en Estados Unidos, fue NBC en los 50, y por eso el logo de ellos desde los 50 son los colores del pavo real, que Eva alguna vez dijo que eran los mismos de la LGTB, pero le faltaba el morado, ¿no? LGTB. La LGTB tiene como 16 colores más, porque NBC tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues son y colores, donde Nicolás, con una gran brutalidad al aire, combinó mal dos colores para el matiz. No, pero ¿y la bandera no tiene 7? No lo sé, estos tienen 6. Son 6 franjas de colores. Rojo, naranja. NBC. No, la LGBT. Rojo, naranja, 6? Amarillo, verde, azul y violeta, que reproducen el orden de los colores del arco iris. Ok, es la misma de NBC. Se la fusilaron a NBC. Mira que veas. 6 años en tecnología, en el primer lugar de sintonía en Estados Unidos. Número 1 en prime time, que en Estados Unidos es de 6 de la tarde a 11:30 de la noche. Sí. Número 1 en late, que en Estados Unidos es de 11:30 a 12:30. Número 1 en deportes en prime time. Número 1 en noticias. Número 1 en series, número 1 en alternativos, en demos, y la cadena a la que más se suscribe la gente en YouTube se llama NBC. ¿Propiedad? ¿NBC es propiedad de quién? No me acuerdo. Esa vaina no es de NBC. Bueno, no importa, aquí están todos los datos, pero ya no leo más. Bueno. Es la gran tecnología. Tecnología, Nikito, Nicolacito. Mire, el rey de la payasada. Mire, la Superintendencia Financiera de Colombia hizo toda una serie de cálculos de cómo se hacen las operaciones en este país, las operaciones bancarias, las transacciones. Bueno, la cifra es tremenda. Entre enero y junio se reportaron 3.952.962.860 operaciones, de las cuales 1.665.229.148 fueron monetarias, por valor de 3.950 billones de pesos. El mayor número de esas operaciones se realizó en los cajeros electrónicos, en los cajeros automáticos. En ese canal se hicieron 406.267.383 operaciones, que sumaron un total de 141.2 billones de pesos. Y por operaciones por monto, los canales más empleados fueron Internet y bueno, y oficinas un poco más abajo, 1.687 billones de pesos movió Internet a partir de las transacciones online, de acuerdo a la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora sí me entienden por qué Nicolás es ídolo. ¡Qué bodrio de nota! ¿Cómo que bodrio? Bodrio no, y además nadie ha entendido nada porque hago todas las cifras en vez de redondear. Uno en números sabe que tiene que redondear siempre un poquito o para arriba o para abajo para que sea un número grueso, contundente, y a la gente se le quede. Pero claro, como a ti te gusta ir como de erudito... A mí no me gusta redondear nada. En fin. La mía sí es breve y al grano. ¿Te gusta redondear? ¿Cuál va a ser el regalo de Navidad de este año, sobre todo para los niños? Dicen que el lanzamiento de la nueva Nintendo. ¿Por qué? Porque es portátil, es ligera, es barata y es limitada. Y además llega con el nuevo juego, con el siguiente de Pokémon, con lo cual dicen que... ¿Qué, perdón? Pokémon, mi amor, por favor, Eva. Pokémon. Pokémon. Es Pokémon. Pokémon, no. Ah. Bueno, sigue redondeando. Pokémon. Sigue. Bueno, eso es que va a ser el más vendido para los niños. Es... La nueva Nintendo. Nintendo. O sea, que es... Pokémon. Pokémon, ¿de qué habla? O sea que es Pikachu. No, es Pikachu. ¿Pikachu? ¿Pikachu? Pokémon, bueno. Y eso de Nintendo todavía tiene éxito. Para que veas, todavía tiene éxito, increíble. Bueno, vamos a hablar de tecnología. Es que esta es una sección maravillosa porque nos la patrocina Chevrolet Colorado, que viene con lo que necesita la gente, con la potencia de un motor turbo diésel de 2.8 litros con tracción 4x4 con bajo, que Nico nos explicaba que es que cada llanta tiene su independencia, acompañado de su increíble capacidad de carga, 1.124 kilogramos. Tiene el sistema de entretenimiento MyLink, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, para que puedas conectar tu celular en cualquier momento. Y pues no hay que esperar más, hay que ir a un concesionario y comprarse esta belleza, que además más adelante Laura les hablará de la financiación. Don Emilio Sánchez, un placer seguir compartiendo contigo esa estupenda lista. Oye, estoy muy cobero, ¿no? Pero muchas gracias. Un placer adelante. Compartir contigo con todo tu conocimiento, porque la coba, acuérdese, Samper. Es de ida y vuelta. Nicolás vuelve. Nicolás se queda con la coba, ¿no? Que es gravísimo. No, tranquilo. Él se queda con todo. Y es un ladrón de emociones. Adelante, Nico. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, vamos con esto. Un grupo inglés, Swing Out Sister, esto es del 97, del disco Shapes and Patterns, Somewhere in the World. Chevrolet Colorado viene con una oferta tan poderosa como su capacidad de carga y potencia. Estrena ahora con tasa desde el 0.49% neto mensual vigente durante 5 años. Y bono retoma de 5 millones de pesos. Pon a prueba la tuya en nuestros concesionarios. Solo al Platón del Chevrolet Colorado le puede caber una oferta tan gigante como esta. Estrena ahora con tasa desde 0.49% durante 5 años y bono retoma de 5 millones de pesos. Ven ya por la tuya. Conoce más en chevrolet.com.co. Nuestras celebridades en MasterChef aprenderán que un picado no es una persona que anda presumiéndolo todo. Que un champús no es un producto para lavarnos el pelo. Que un puchero no es hacer cara de consentido. Y que ropa vieja no es la ropa que dejamos de usar por vieja. MasterChef Celebrity, sábados y domingos, 8 de la noche. Canal RCN, nuestra tele.